La la la la la la la la la la la la. A mí me gusta cantar con los ojos bien cerrados, soñar que estoy volando, voy viajando en aeroplano. A mí me gusta cantar donde mi voz se hace eco, creer que alguien me escucha en la tierra o en el cielo. La la la. A mí me gusta cantar tapadito con mi manta, jugar que soy invisible, imaginar que no me atrapan. A mí me gusta cantar donde mi voz se hace eco, creer que alguien me escucha en la tierra o en el cielo. La la la.